Cooperativa de Trabajo Plásticos El Gringo también fue beneficiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ustedes, ¿qué es lo que hacen en la fábrica recuperada, Guillermo? Nosotros lo que hacemos es el monofilamento para las escobas, todo tipo de cosas plásticas para limpieza, digamos, ya sea para barrer las calles, los barrenderos, la escoba, para lavar el auto, para hacer pinceles. Siempre hacemos la materia prima, no el cepillo terminado, solamente la materia prima. Ajá. Todo lo que sea para limpieza, la materia prima, digamos los monofilamentos, eso es lo que hacemos nosotros. Y el tema de lo hacemos con la botella que uno junta de las casas, con eso lo fundimos y lo volvemos a reutilizar. ¿Ustedes de dónde obtienen las botellas? Y nosotros en momentos comprábamos en el pueblo botellas también de alguna agrupación que se iba a venir de San Pedro, gente de San Pedro le compramos material, también el reciclado del frigorífico de Permillán y todo lo que sea plástico que nos sirva lo compramos, uh-huh. digamos, que siempre que se pueda utilizar y que se renueve para que lo podamos hacer fibra, lo compramos. ¿Son las botellas sí. comunes que uno usa? Sí, de PET, la que uno consume en su casa, la de gaseosa, sí. la de agua mineral, sí. También las tapas de dispenser, usamos también. Te lo pregunto. Los vasitos de yogur, muchas cosas. Yo te lo pregunto porque, digo, nosotros nos pasa que sacamos las botellas por ahí en una bolsa aparte, pero igual después todo eso va junto al basural. Claro, ahí en el basural justamente nos vinieron a visitar la semana pasada un chico que está trabajando ahí en el basural que va a hacer un tema reciclado también. Que bueno, eso tiene un proceso porque también se tiene que lavar, sacar claro. la etiqueta y todo. Pero bueno, también sería bueno que se pueda hacer eso para reutilizar la basura que se va también del basural. Porque digo que uno sacará el cartón, otro sacará los papeles. Claro. Que cada uno en su casa a veces no sabe qué hacer, qué utilidad darle a la botella, porque sabemos que se puede reciclar, pero no sabemos a dónde llevarla. Y terminás poniéndola en una bolsita aparte junto con toda la basura. Claro, por eso te preguntaba de dónde obtenían, porque a lo mejor hay un lugar a donde uno las puede. Hay que concientizarse que por ahí nosotros tiramos las bolsas y tardan muchos años de desaparecer, deshacerse también. Sí. Hay otros materiales que también siempre es mejor reutilizarlo y bueno, que sirva para otras cosas, por ejemplo, en este caso va a ser para el tema de limpieza, para un cepillo, para lo que sea. También nosotros hacemos una fibra que es para hacer también la ruta, que para limpiar la ruta, también los cordones en las calles también. Muchas cosas que una fibra que es para limpiar el tema del algodón, muchas cosas que por ahí uno no sabe que tenemos varios productos para utilizar. Por ejemplo, nosotros hacemos una fibra que es finita para hacer el pincel, que va mezclada con una cerda de caballo también. Claro. También se puede usar para un cepillo también, para hacer brochas de tipo, un montón de tipos de utilidad que tiene el coso. Eso reemplaza una cerda que te importaba antes, que venía de China, bueno, que ahora con el tema de que abrieron más importaciones está entrando un poco, pero bueno, tiene mucha diferencia el precio, digamos, de lo importado a lo nacional. Siempre, bueno, hay que apostar a lo nacional. Guillermo, impresionante escucharte la variedad y la cantidad de producción que tienen, y te quería hacer dos preguntas. Una, ¿cuánto hace que es fábrica recuperada? Y otra, nosotros, ¿cómo manejan cómo se inserta en el mercado la producción de los plásticos que ustedes hacen? Bueno, nosotros de 2013 que tenemos los papeles todos hechos en La Plata, que nos gestionó ISAM, que bueno, es un compañero que también siempre nos estuvo ayudando, que justamente esto del subsidio, él también nos ayudó por eso. Con el tema de las fábricas recuperadas, las conexiones con la fábrica recuperada, y bueno, siempre nosotros insistimos que la luz fue muy elevada para nosotros, Y bueno, esto nos han dado por única vez este monto, que es más o menos lo que nosotros casi pagamos por mes de luz. Y bueno, el tema de cómo... Los 58.431 pesos. Sí, con el aumento del mes pasado es casi lo que estamos pagando. ¿Por mes? Por mes, sí. Es casi lo que estamos pagando. ¿Esto que se llama salvataje es para salvarse un mes, vamos a decir? Y podríamos decir que sí, pero todo lo que viene, que nos ayuden, es la primera vez que por ahí nos ayudan. Bueno. En el tema de gobierno y eso. Uh-huh. Bienvenido sea, para nosotros claro. Nos sirve. Y no, bueno, empezamos de cero nosotros, ¿no? Nos costó un montón... una historia muy larga de contar de cómo se constituyó la cooperativa, pero algunos por ahí quizás lo saben, otros no. Nos sirve también. No estamos agradecidos que nos hayan gestionado, en este caso, para que nos den este subsidio. Y lo bueno es que nos tienen en cuenta, porque claro. De 200 fábricas en la provincia, bueno, 4 fueron para San Pedro, 2 para Santa Lucía, una cerca de Río Tala, y el otro papel prensa que también creo que el otro es Facundo Artesanal, sí y Frigorífico La Esperanza. ¿Cuántos trabajadores hay en la fábrica? Y aproximadamente 12 o 13 trabajadores somos. Uh-huh. Y algunos que bueno justamente se están por jubilar también. Mariana te preguntaba cómo ubicaban ustedes la materia prima. Bueno, nosotros a través de nosotros teníamos las carteras de clientes de la empresa anterior, nosotros seguimos con la cartelera de clientes y tenemos clientes por todo el país, en distintas provincias, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, en todas las provincias tenemos clientes. Y por supuesto en el Gran Buenos Aires y en La Plata también, en varios ciudades de la provincia de Buenos Aires tenemos clientes, algunos en la provincia de Buenos Aires los repartimos nosotros, en la provincia de Santa Fe también, y algunos derivamos del transporte que salen de Rosario o de Buenos Aires a las demás provincias, Buenos Aires, Misiones, es más, algunos clientes llegan a venir a buscar el material de acá, de Córdoba, de Misiones, que justamente tienen que viajar para Buenos Aires a hacer algunos trámites, coordinamos, por ejemplo, para 15 días tener el material listo, entonces esos 15 días viene el cliente a la fábrica y se lleva su material, uh-huh. Se ahorra el flete también, digamos. Y a través de un transporte de San Pedro lo derivamos a Rosario, a Buenos Aires, y ellos lo entregan en distinto transporte, uh-huh. Que el transporte de San Pedro es Pintor. Uh-huh. Bueno, y para concluir y te agradecerte muchísimo la comunicación también, te preguntamos cómo está la actividad en estos momentos, si toda esta cartera de clientes está fluyendo de la misma manera. Y bueno. La verdad que el tema del mercado, bueno, no se está moviendo mucho a la comparación de años anteriores, pero bueno, no es que tenemos, digamos, mucho laburo, pero tenemos lo justo y necesario. Y bueno, han mermado en todos los rubros, yo no creo que sea solamente uh-huh. En el plástico, en distintos rubros como que la economía está media trancada, pero bueno, creemos que va a avanzar de a poquito. Uh-huh. Bueno, eso lo que creemos. Genial. Bueno, te agradecemos muchísimo, nos alegramos de que esta ayuda haya llegado a ustedes. Y como siempre, La Correntada es un micrófono abierto para la comunicación y específicamente para protagonistas como ustedes de una fábrica recuperada que sabemos que tiene una historia que podemos resumir quizás en otro momento y trabajar también desde el desembarco, que es el programa donde ustedes anteriormente estuvieron saliendo al aire. Te agradecemos mucho, Guillermo. El agradecido somos nosotros porque, bueno, tenemos en cuenta y que se preocupan por nosotros y que nos dan el espacio para las inquietudes y las cosas que por ahí alguna gente no sabe. Y también es una puerta abierta para la gente que no sabía qué hacer con la botella, que nos tengan en cuenta que acá cerquita en Santa Lucía tienen para poder traer el material y bueno, reutilizarlo. Bueno, en ese sentido sigamos en comunicación, porque al menos acá desde La Correntada estamos empezando a comprometernos con el tema de la basura de toda nuestra, de todo nuestro barrio, que es un tema que para nada resuelto. Tenemos basurales a cielo abierto acá en el barrio, y bueno, tenemos pendiente un trabajo más profundo de campañas, así que probablemente podamos establecer y seguir el tema más de cerca, Guillermo. Bueno, nosotros estamos a su disposición, y cuando quieran saber algo, cómo es el tema del reciclado o algo, solamente con llamarlo, no hay problema, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar, muchísimas gracias. Que tengan bueno, buen Guillermo, día. Te agradecemos nuevamente y un saludo, un abrazo enorme para todos tus compañeros ahí en la fábrica. Bueno, muchísimas gracias y saludo a ustedes y a toda la audiencia de La Correntada. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.